y con frío diciembre tu boca volvió. Pronto fue 5 de enero y tú fuiste mi mejor regalo. Van 4 meses y parece que apenas empezó. Qué rápido pasa el tiempo si voy de tu mano, si dudas de mi mano. Quiero perderme en tu peso sin perder el control. No mira a nadie. Solo estamos tú y yo, tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos esas historias que ya no nacen. Estaremos tú y yo, para siempre tú y yo. Y te lo voy a decir, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto olvido se escucha primero nuestra canción. Es nuestro número uno esta semana para Álvaro de Luna y nuestra canción. Mañana, Miki, de 10 a 2, hará el repaso del Top 50 de Canal Fiesta Radio en la cuenta atrás. Y sabremos si Álvaro de Luna continúa en ese puesto número uno de Canal Fiesta Radio con esta canción que lleva al máximo el nivel romántico de la tarde con nuestra canción. Nuestra canción. Y un beso. Un beso que me diste que no puedo olvidar.

pierdas este viernes Indilucía, el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Pienso más de lo debido, siempre quiero más de lo que pido. Quiero estar sola conmigo, todo lo demás es solo ruido. Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar. Voy a quemar la ciudad contigo dentro. Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar, ya no me puedo callar. No saben nada, hablan de más. Tarántula que viene y va, la ven pasar traslúcida. Si es de cristal, puede cortar. Antes no era veneno de tarántula. Ve despacito y no te muevas, que no te pique la curiosidad. Háblame de tu velocidad, de las fotos de tu cuarto de estar, pero por él no me preguntes más, no, no. Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar, voy a quemar la ciudad contigo dentro. Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar, ya no me puedo callar. Y esta tarántula que tiene un sonido muy, muy particular. Me encanta todo lo que sea original, lo que tenga un toque único y también osado. Hay veces que hay que lanzarse a por las cosas, ¿eh?, y arriesgar un poquito. Natalia Lacunza, bueno, ella también tiene todo eso, un toque osado y también muy personal el que imprime en esta canción. María Villalón es Veneno Lento. Brillante. este próximo martes, os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. Nos visitará la empresaria y modelo Raquel Revuelta. Recuérdalo, vente a disfrutar de El Show del Comandante Lara, el próximo martes a las 7 de la tarde, con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Sin misterios, las noches sin dormir. Escucharé las historias más secretas y bailaré vuestro baile sin saber quién fue. Voy a escribir todas las recetas que siembran esta tierra que te vio nacer. Mientras te observo aprender a nuestra manera, sé que quieres volver a tu tierra y poderla abrazar otra vez. Ojalá.

día nuevo en mi universo. Mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos. No escucharé palabras de arrepentimiento. Ignoraré sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante. Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte. Yo borraré todos tus sueños de mis sueños. Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos. López, pues uno de sus éxitos en español. ¿Qué hiciste? Qué forma de preguntar, ¿eh? Qué directa. 8:39 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu tarde noche de viernes? ¿Con planes? Sin ellos y dejándote un poco llevar y poniéndote en contacto con los amigos a ver qué se organiza esta noche. Pues aquí en Canal Fiesta Radio tenemos la música para todo lo que quieras vivir y disfrutar. Y la alegría también la llevamos de serie con Marc Anthony. Vivo para amanecer, porque otro día me encontré. Que no me falte si ayer. ¿Quién me hizo, quién soy y quién seré? Ay, canto, canto en el nombre de todo lo que llevo adentro. Canto por el amor y por todos mis sentimientos. Canto por ustedes que son quien me dan

casa. Bórcamelo si me miras. Razón y piel. Difícil mezcla. Agua y sed. Serio problema. Domingos, durante dos horas, te descubrimos la música que le gusta a tu artista o a tu grupo preferido. Hola, soy El Caña, de Maíta Vendecá. Este domingo estaré presentando mis 20 temas preferidos en Canal Fiesta Radio. El domingo, a las 8 de la tarde, la fiesta de Maíta Vendecá. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Te fuiste. Van tres semanas sin hablar y hasta olvidé lo que prometiste. ¿Para qué olvidar el pasado? Mejor mira para otro lado. No encuentro palabras que nos hayan borrado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Y aunque no me elijas, yo aquí vuelvo a buscarte. Yo solo pienso el día. Como te iba a perder, como nadie me ha explicado que esto me iba a doler. Duarte, en Fórmula Fiesta. En unos minutos llegamos a las señales que nos indicarán las 9 de la noche. Ya sabes que a partir de esa hora vamos a entrar en el universo de la música, de baile. Y ahora vamos a surcar un sonido creado en Almería por un grupo súper elegante llamado Insólito Club. Con No te pares, llegamos a las 9. Encantada de saludarte de este canal Fiesta Radio. Vamos a llegar a las 10 de la noche juntos con sonidos que nos invitan a movernos, a bailar y a entrar con mucha energía en el fin de semana. ¿Te quedas conmigo? Pues vamos a subir los volúmenes, vamos a crearnos nuestra propia pista de baile y a disfrutar con un toquecito vintage que ya en los 90 lo era y el que usaron los chicos de Delight, con los que te digo buenas noches.

con uno de los grupos más importantes del sonido nuevo romántico, que también era una forma de vivir y de pensar y de vestir. Y otros muchos de Duran Duran con este ritmo trepidante. Cada década tenía sus ritmos y su estilo y su forma de hacer música. Esto de viajar en el tiempo y viajar a los 80 es algo que no os podemos permitir hasta ahora aquí en Canal Fiesta Radio, sin movernos del sitio. pegadiza. Es la canción de Tue Ibiza, un grupo de Eurodance, original de Hamburgo, que triunfó contundentemente en el 97 con este Oh La La La. Oh, te puedes encontrar con toda la música que te puedes llevar de marcha o crearte tu propia marcha allá donde estés. Un viaje por la música y por un montón de éxitos. Esto es Canal Fiesta y es viernes. Nada mejor. Carmen Benítez en Canal Fiesta. Original de Thelma Houston, de este Don't Leave Me This Way, Nos encanta también la canción en la voz de Jimmy Somerville de Communards junto a Sarah J. Morris. Crearon un himno total para que nadie nos deje así como plantados, ¿no? No me dejes de esta forma. Don't leave me this way. 9:21 minutos. El baile está asegurado esta noche en Canal Fiesta Radio. Y ahora recuperamos un éxito de una banda española. Éxito simplemente tú. Emocionante siempre recordar a los artistas que nos hicieron enamorarnos. Tuve la suerte y la fortuna de conocerlo en persona. Bueno, vamos a seguir surcando los sonidos que llegaban a las pistas de baile, cada uno con una cadencia, con una forma de hacerse un éxito total. Esto se llamaba Deep House. Y la cosa pues va de DJs, de traerse pues sonidos, estribillos, rémoras del pasado y adaptarlas al momento que corría en aquel entonces. Joe Smooth nos traía la tierra prometida y la hacía realidad. Esta noche es realidad, toda la música disco dance aquí en Canal Fiesta Radio. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indie Lucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Just to fucking find me, I gotta get inside. fusionar la música y la moda. En el videoclip, top models desfilaban por la pasarela como Linda Evangelista, Tyra Banks y hasta Rosy de Palma. George Michael, con un sonido que te invita no solo a desfilar, sino también a moverte por una pasarela al ritmo de este Too Funky. Un experto también en hacer sonido para no parar de bailar. Y uno de mis favoritos, ya lo sabes. George Michael, esta noche de viernes, aquí en Canal Fiesta Radio, donde te presentamos... Bueno. Te presentamos a esta Gypsy Woman que nos lleva a la pista de baile sin contemplaciones. Crystal Waters consiguió un gran éxito con esta canción. La además una predilección especial por Andrew Gold. Porque hay canciones muy, muy, muy chulas. Right Between the Eyes. Vox. Viaje al año 1986. Y a este éxito británico que sigue sonando como el primer día. 9:42 minutos de la noche. Una noche de viernes que espero sea el inicio de toda una aventura de fin de semana. Ya sabes que puedes disfrutar de la magia de la radio donde estés y escucharnos también a través de internet. Muy cerquita de ti, Canal Fiesta Radio, con toda esta música que nos incita a bailar. Él también fue un visionario en este sentido. Muchos éxitos. Diversos ritmos, por supuesto, canciones muy, muy lentas. Pero cuando Seal se ponía a hacer música de baile, pues ya ves tú los resultados de este visionario. Cada vez que te veo,

21 años, me da friolera, ¿eh? En serio, muy sofisticado, muy carismático siempre, Justin Timberlake, pues sí, Rock Your Body. Vamos acercándonos a las 10 de la noche, que llegará Marga Ariza con la música independiente aquí a Canal Fiesta Radio con Indy Lucía. Y tú y yo mañana volvemos a encontrarnos a las 8 de la tarde en Fórmula Fiesta. Soy Carmen Benítez y ha sido un placer vivir contigo esta tarde, noche del viernes 20 de septiembre. 20 conmigo, 20 con Canal Fiesta Radio. A pasarlo bien y a vivir tu propia fiesta, porque ya sabes que aquí hay sentimiento. Eso. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.

contar en esta canción Mira la Gente. Con ellos te digo que es un placer estar aquí con este tema que precisamente estos días cumple 6 años de su lanzamiento. Comenzando contigo la edición número 194 de Indilucía, un placer estar aquí, soy Marga Ariza y vamos ya con una novedad, con León Benavente y La Aventura. Dicen en su web que este tema es posiblemente el mejor que han publicado en su vida. Para la banda es una canción que transmite ganas de vivir, de disfrutar, de sonreír, de rendirnos a todo lo que lleve a nuestra mente.